En el 84 salieron sus ojos de mamá. Un cuerpo grande y gordo llegó al mundo a ver qué tal. Las primeras horas en una incubadora, incubando soledad. Crece bien bonito, el niño dice, como pudo creció, gracias a sus juegos y a crear y a reír. Supo construir un mundo alejado de los llantos y los gritos adultos. Casa rota, amigos feos, mal sistema educativo que se queda pequeño y adolescencia, mundo inepto, la violencia mal mezclada con vampiros de sueño. Las anécdotas del alcohol, una ventana divertida, la evasión, los ritos semanales, discoteca y desorden, el juego exagerado de la exploración. Le viene la tristeza si no crea, pregunta siempre al mar sin llorar sobre una sensación de abandono que parece eterna por no entenderla aún. Pero qué bien que hubo arte en todas partes, así aprende uno a centrarse. Qué suerte que hubo libros en estante, así aprende uno a leerse. Qué bien que hubo cuento y fantasía, así aprende uno a vivirla. Qué suerte que hubo chistes todos los días, así aprende uno a reírse. Un bofetón emancipante abrió sus ojos. La vida solo es otra historia y así, nadando en puro sosiego, pudo reencontrar su ego y darle un beso. Calma, un poco perdido pero en calma. Y sin una sola lágrima ni queja que le desorientara, arregló su casa solo con las palabras que encontró. Hizo las paces y supo que él no era culpable ni esclavo del gen. Y liberándose poco a poco de la tirita, agradeció todo. Qué bien que hubo arte en todas partes, así aprende uno a centrarse. Qué suerte que hubo libro en el estante, así aprende uno. Qué bien que hubo arte en todas partes, así aprende uno a centrarse. Qué suerte que hubo libro en el estante, así aprende uno a leerse. Qué bien que hubo arte en todas partes, así aprende uno a centrarse. Qué suerte que hubo libros en estante, así aprende uno a nacer.